Obviamente no es sostenible para la Argentina. La propuesta de nuestro país contempla un interés promedio del orden del 2,5% anual y distintos acreedores señalan que con una suba de un punto a un punto y medio los números cierran. Es decir, subir estos intereses, que recordemos se han logrado bajar de casi 7-8 puntos desde el FMI y cambiarlos para lo que son los acreedores privados. Así es. Recordemos que para alcanzar un acuerdo tiene que haber un 75% de los bonistas aceptando la oferta del gobierno nacional, cosa que no estaría sucediendo. No se saben bien cuáles son los números oficiales, cuántos bonistas están aceptando y cuántos están rechazando, pero se habla que hay una aceptación de alrededor del 20% los más optimistas, digamos. Pareciera ser que la gran mayoría de los acreedores siguen esperando mejores ofertas por parte del gobierno nacional, que hay que ver hasta qué punto logran flexibilizar esa oferta, ¿no? ¿Cuál sería el límite? Y también recordar que hay un apoyo por parte del Fondo Monetario Internacional, también de muchos economistas a nivel mundial que hablaron y dijeron que, bueno, la propuesta del gobierno nacional, en este caso del gobierno argentino, era una buena propuesta y por qué era necesario cerrar el acuerdo. Pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa del otro lado del mostrador, ¿no? Con quienes efectivamente manejan todo el poder financiero y quiénes son los acreedores de esos bonos argentinos. En la misma situación está la provincia de Buenos Aires, que también tiene una deuda en dólares muy grande. Recordemos que a principios de año, en enero, tuvo que pagar Kicillof una deuda de casi 250 millones. Sí, ahí sobre la hora, digamos. Sobre la hora. La verdad que se hicieron todos los intentos para evitar, para poder refinanciar esa deuda, no se pudo y no podía ser otra manera, lo pagó con más deuda. Es decir, la provincia de Buenos Aires se endeudó con la nación, deuda más manejable en todo caso, para poder financiar los acuerdos que tenía previstos, que no pudo modificar posteriormente de la gestión de María Eugenia Vidal, que ha endeudado notablemente la provincia. Sí, pareciera ser aparte que los acreedores de los que hablás, Laucha, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que no cedieron ni un poquito en enero y febrero cuando estaba negociando esto con el gobierno de Kicillof. El vencimiento, recordemos, era por 250 millones de dólares. Tuvo que recurrir al gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires. En este caso tienen y muestran aparentemente una posición todavía más dura respecto de la oferta de canje. Claro. O sea, hay una actitud totalmente de cerrarse y no ceder ni un centímetro de lo que vienen ganando. También no, pues son sectores que son los probablemente de los pocos, por no decirlo, el único sector que ganó durante el periodo previo, ¿no? Durante los últimos 4 años. Hay una entrevista simpática que vamos a hacer porque es de un dato positivo dentro del coronavirus en un ratito. Un poco de optimismo. Un poquito de optimismo. 11 de la mañana, 32 minutos, tanda y nos metemos en esa comunicación. Inicio de espacio publicitario. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Red de Cooperación del Barrio de La Boca. Un encuentro de organizaciones y vecinos para garantizar la alimentación del barrio en tiempos de cuarentena. Vos podés colaborar. Comunicate al 15 30 48 91 47 o en las redes sociales La Boca Resiste y Propone. Abramos la boca. El programa que va de 4 a 6 de la tarde. Información, actualidad, humor, mate, galletitas y coso. De lunes a viernes, con la conducción de Mauro Cavarín y Camila Hernández Benítez. Abramos la boca por Radiográfica. Déjate atrapar por nuestras redes. Arre. Por Instagram, arroba Radiográfica 89.3. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Y en Twitter, arroba Radiográfica 89.3. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Por Radiográfica FM 89.3. Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Cómo me informo sobre el coronavirus? Informate con fuentes oficiales. Audios, videos y textos anónimos que te llegan por WhatsApp u otras redes solo confunden, siembran dudas y hacen que entremos en nerviosismo y temor. No los compartas. Para saber qué hacer, es importante en estos casos escuchar lo que dicen las autoridades de salud, lo que publican en sus redes sociales oficiales y lo que recomiendan organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Recordá, en estos casos, fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias de tu ciudad, de tu provincia o del país. Un sitio recomendado: www.argentina.gov.ar/salud. Coronavirus, información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Amigos del jazz argentino. Programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22, con más música, noticias, reportajes. 2 horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22, por la FM 89.3, Radio Gráfica. FM 89.3, Radio Gráfica. Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Búscanos en Facebook como Radio Gráfica, FM 89.3. En Twitter e Instagram somos @radiográfica893. grados en la ciudad de Buenos Aires, salía el sol, de a poquito va saliendo, se va asomando tras las nubes del cielo porteño. Estaba medio nublado igual a la mañana, ¿viste? Sí, estaba más nublado. Pero y es cierto además que amanece ya más tarde y que lo que uno antes en verano, ya a esta hora en verano ya era mediodía prácticamente. Es verdad. O sea, ya estamos a 20, 25 minutos. Estaba el sol ahora bien fuerte. Todavía no estamos en el cenit, llega más tarde. Uh-huh. En esta etapa del otoño que vamos llegando camino al invierno, falta todavía un ratito, así que hay que aprovechar paso a paso. El fresco no tan frío. Claro. El fresco no tan frío y después ya vendrá el frío. Fue un fin de semana para ver los memes en contra del AMBA. Sí, las burlas al AMBA. Que todos progresan. Claro, sos un fracasado, todos progresan menos vos. El domo que caía sobre la ciudad de Buenos Aires y todas esas cuestiones. Yo propuse humildemente que hay que volver a hacer la zanja de Alsina rodeando el conurbano bonaerense y dividirlo así del interior del país. Así que bueno, el federalismo es algo que es más necesario que nunca. Es verdad. Para mantener una república sana. Pero bueno, es algo que no está sucediendo. Igual que los memes, ¿no? Para reírnos un poco de todo esto. Uh-huh. Aprovechar y reírse un poco de nosotros mismos. Les contábamos que hubo una buena noticia en la ciudad de Rosario. Una sola no, porque en realidad son muchos los que han sido los pacientes que se han podido recuperar felizmente del coronavirus. 1.757 son las personas que se han podido sanar, que han tenido la enfermedad, pero que se han recuperado y han podido volver a sus casas. Una de esas personas, de esos pacientes, en la ciudad de Rosario, 41 años, y luego de estar muy grave en terapia intensiva, pudo sanar. Más información tiene Claudio Orellano y en un ratito nos metemos con la entrevista. Claudio, ¿cómo estás? Buen día otra vez. Hola, hola, hola. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, sí, fue una gran noticia. Además, Rosario se está caracterizando porque ya lleva varios días, no, si no me equivoco, más de 15, donde no hubo un solo contagio por coronavirus. Están haciendo las cosas muy bien, Rosario. El otro día a ese respecto habló el intendente de la ciudad, Pablo Hapkin. Y bueno, y vos estabas haciendo alusión a Hugo, concretamente, un hombre de 41 años con un detalle interesante. Tenía muy buena salud en general. No pertenecía, digamos, a ningún grupo de riesgo, pero él se contagia al cuidar a la madre, que estaba internada con una trombosis, y su compañera de habitación tenía coronavirus, ¿sí? Claro. Su compañera de habitación, concretamente. Bueno, lo cierto es que luego de dar positivo estuvo aislado en su casa, pero cuando aparecieron dificultades para respirar, tuvo que ser trasladado de urgencia al Sanatorio Parque y directamente fue derivado a la terapia intensiva, ¿no? Uh-huh. Y permaneció con respirador varios días, inclusive él no la pasó muy bien, dialogando con la madre, que también, obviamente, al tener ese problema de trombosis, también se contagió con la paciente de al lado de coronavirus. La madre sale de ese trance, entonces le decía, bueno, si yo salí de este trance con mi edad, vos, por supuesto que tenés que tomar fuerza, pensar en positivo y salir. Claro. Y finalmente, después de varios días internados, 20, como bien lo aludías vos, pudo salir de esa circunstancia compleja. Y lo bueno está también en apuntar a eso. ¿Cuánta gente se recupera, Aucha? Uh-huh. Porque siempre hablamos de los muertos, pero no hablamos de la cantidad de gente que se recupera. Y lo cierto es que son más de 1.500 personas recuperadas. Así es. En toda esta etapa de cuarentena o antes de la cuarentena. Y tuvo mucho que ver en esto Carolina Subirá, que es una infectóloga, epidemióloga, coordinadora de calidad y seguridad del Sanatorio Parque de Rosario. Ella, junto a un gran grupo de profesionales, sacaron de este trance, de esta complejidad, de ese momento penoso al amigo Hugo, de 41 años, una gran profesional. El otro día yo les comentaba. Sí. Le damos la bienvenida, está escuchándonos. Le damos la bienvenida, dale, vamos a darle la bienvenida a Carolina, porque es el personaje del día junto a Hugo, sin lugar a dudas, Carolina. El personaje del momento, ¿no? Carolina, ¿qué tal? Buen día aquí en Radio Gráfica, Claudio Orellano, Lautaro Fernández, el Emble, Aida Vitar, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por recibirme. Carolina, bueno, antes que nada, el agradecimiento y las felicitaciones por el trabajo que ha hecho todo el equipo para este caso, que fue complejo, ¿no? Uno entiende, y creo que también es un gran llamado de atención, porque el hecho de no ser parte de los grupos de riesgo en términos etarios hace que muchos jóvenes, gente menor de esa edad, piense que tiene una inmunidad natural y no es así. Contanos un poquito cómo ha sido el desarrollo del caso de Hugo. Mira, la verdad que como equipo dentro del sanatorio estamos muy contentos del buen resultado, el trabajo de todos, de la buena evolución de Hugo, de haberlo podido devolver sano a su casa con su familia, que ya tenga el alta epidemiológica, lo cual implica que puede estar con su esposa y su hija volviendo a una nueva normalidad. Dentro del sanatorio, dentro de la ciudad, somos los que más experiencia hemos tenido en el tratamiento de coronavirus. Dentro de lo que es la provincia de Santa Fe hemos atendido la mayoría de los casos, ya que nos hemos conformado como un centro de especialidad y de referencia para recibirlos. Hemos visto en total 38 pacientes, 18 internados, el resto fueron todos ambulatorios. Solamente tenemos un fallecido, que fue el señor cónsul y que había ingresado con un gran, gran nivel de avance de su enfermedad. El resto de todos los pacientes que hemos visto felizmente han regresado a su casa. Hugo es uno de ellos. En su caso en particular estuvo internado con nosotros desde el 17 de abril hasta el 7 de mayo, donde se pudo ir de alta, no solo con el alta clínica, sino yo con el alta de COVID, con sus dos hisopados de control negativos, así que libre de enfermedad. Transcurrió la internación, la primera parte en cuidados críticos y después en sala general, siempre solo, porque ese es el protocolo para todo paciente COVID, así que su segunda familia fue la gente del sanatorio. los médicos, las enfermeras, los kinesiólogos, los terapistas, el personal de cocina. Así que, obviamente nos hemos encariñado con él y particularmente con su casa. Uh-huh. Bien. Claudio, te escucha Carolina si le querés hacer una consulta. Hola Carolina, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Te felicito por esta tarea tan ciclópea y de haber sacado a Hugo de este trance tan complicado, ¿no? Tengo entendido que Hugo tiene una mujer y una hija que también tuvieron que hacerle el hisopado igual, ¿no? Para comprobar si no estaban contagiadas, ¿verdad? Ellas no estaban contagiadas. Ellas fueron positivas, tanto la esposa como la hija, pero 100% asintomáticas. Jamás tuvieron ningún síntoma. Así que fue un hallazgo en el estudio epidemiológico de los contactos de Hugo. Ajá. Nunca tuvieron síntomas y a la fecha ya están transcurriendo el final de su cuarentena obligatoria, esperando los hisopados negativos para obtener el alta y reintegrarse a la vida social en comunidad. Claro, claro. Tengo entendido, Carolina, que ustedes no la habían pasado muy bien, no habían recibido críticas.